has ido hiriendo mis sentimientos. Extraño cada mirada, como diciendo eres mío, susurrándome al oído, hazme el amor sin palabras. Susurrándome al oído, hazme el amor sin palabras.